carita de una vieja. Me pongo los zapatos de tacones de mi madre y me veo un montón de grande. Juego a ser mayor. Juego a ser mayor. Me pongo en el espejo y me lleno de miradas. Y luego le pregunto, ¿quién es la más guapa? Espejito, espejito. ¿Quién es la más guapa? Espejito, espejito. ¿Quién es la más guapa? Juego a ser mayor de niña, no me miran. Juego a ser mayor de niña, no me miran. Quiero ser mayor de niña, no me miran. Juego a ser mayor de niña, no me miran. Juego a ser mayor de niña, no me miran. Quiero ser mayor de niña, no me miran. Quiero ser mayor, que me lo pide mi corazón. Ser mayor.